música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay experience. CaixaBank. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo. COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias. Nos escuchas en directo, ¿vale? O cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores. Mira, ahora que enfocan el palco, no. Estaban contando, Mónica, que ha habido cierto lío en el protocolo. Al final se han... Descárgate la app. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Bueno, ha aparecido el hombre más buscado. Ha aparecido Puigdemont, ha subido a un estrado. Silvia, ¿me escuchas bien? Sí, os escucho ahora sí. Bueno, ¿qué está haciendo este hombre? ¿Cómo ha aparecido? ¿Qué está diciendo? Ha aparecido por uno de los laterales del Arco del Triunfo, lo estamos viendo ahora subido al atril, también lo vemos en las pantallas. Lo que ha dicho es que no puede ser que manden cuatro jueces, en sus palabras, más que cualquier otro partido político, más que cualquier gobierno. Dice que ha vuelto precisamente para recordarle que todavía siguen aquí, en referencia a toda esta gente, a los independentistas. Y además ha dicho que le han hecho muchísimo daño. No sé si se va a poder escuchar o no. Vamos a intentar a ver si lo podéis escuchar. Una llei aprovada, sí, pel Parlament de Catalunya. I d'aquella victòria, perquè va ser una victòria, en va sorgir una repressió ferotge. Una repressió que ha anat... Me sorgió una repressió que interfirió en nuestras vidas. Y bueno, ya está aquí tras 7 años fugado. Había de servir... Y está reivindicando la ley de amnistía. Claro. Pero unos cuantos señores del Supremo eso no les conviene. De manera que en un país donde las leyes de amnistía no amnistían, no nos interesa estar. Un país donde las leyes de amnistía no amnistía es un problema de naturaleza democrática. Bueno, yo creo que lo entienden perfectamente, pero falta traducirlo. Pero lo esperado. Ahora lo que hay que esperar es ver qué pasa cuando baje del escenario. ¿Hay alguna dotación de Mossos en la cercanía, en la rodalía, Silvia? Lo más cercano que hay es dos furgonetas que están justo detrás del Arco del Triunfo, en el lado contrario, por así decirlo, al paseo que lleva hasta el Parque de la Ciutadella. Así que yo creo que el momento clave va a ser cuando se baje de ese escenario e intente avanzar. Hay que tener en cuenta que todo lo que es la parte delantera del escenario está vallada, hay varios perímetros y luego está toda la gente que está, bueno, pues manifestándose hasta la puerta del Parque de la Ciutadella en estos casi 600 metros. Así que veremos cómo se organiza en ese momento en el que baje del escenario, pero ya te digo que aquí lo que son Mossos no se ven muchos. Bueno, a ver, ha dado los vivas de rigor. Pase lo que pase. Que quan ens tornem a veure, quan ens volguem tornar a cridar, volvamos a gritar juntos. El crit amb què ara jo acabaré el meu discurs. Con lo que yo acabaré. Visca Catalunya lliure! Gràcies. Bueno, levanta el puño, dobla los papeles, ahora está bajando por el lateral. Es que estoy viendo imágenes también, pero las imágenes se cortan, no hay... está bajando por el litoral. Tú dime, Silvia, este se vería, debería ser el momento en el que intervinieran algunas dotaciones policiales. ¿Estás en una situación como para poder verlo? Están ahora mismo por megafonía pidiendo la colaboración de la gente para que puedan acompañar al presidente, dice la megafonía, al expresidente fugado, hasta el Parque de la Ciutadella. Se está organizando la gente ahora mismo en una especie de pasillo. Puigdemont ya ha bajado del escenario y está poco a poco avanzando por ese pasillo. Vamos a ver cómo se organizan. Se están abriendo las vallas, se está abriendo un pasillo a lo largo de toda esa gente que está aquí en el Passeig Lluís Companys. Y la idea es esta, que él pueda avanzar con ese escudo de personas hasta la puerta del Parque de la Ciutadella. Está ahora mismo bajo el escenario, está tratando de avanzar. se han apagado las pantallas, ya no tenemos imagen de su recorrido, así que veremos hacia dónde avanza. Sí que se ha acercado una furgoneta de los Mossos a esta zona más cercana, así que veremos si se procede o no se procede. Bueno, acércate lo más que puedas a su círculo más inmediato. ¿Vas con un Quantum o vas con un... ¿con qué vas? Voy con un Quantum, pero estoy entrando por teléfono porque hay mucha gente y las señales a veces fallan cuando hay tanta gente. Pero vamos a intentar conectar. Bueno, ahí están, estoy viendo yo también a Josep Rull. Está el presidente del Parlamento de Cataluña al lado de Puigdemont, que está caminando con rodeado de fotógrafos y una suerte de guardia pretoriana, digamos así, pero no veo ningún policía, ningún, absolutamente nadie. Lo que hay son dos o tres. Está también Jordi Turull, lo estoy viendo. Siguen avanzando. ¿Cuánto hay del Arco del Triunfo a la entrada de la Ciudadela, Silvia? Pues en condiciones normales habría unos 5 minutos. Hay que tener en cuenta que hay muchísima gente que está ahora mismo en este punto, que está cortando el paso. También hay que tener en cuenta que la entrada principal del Parque de la Ciutadella está cerrada, es decir, que Puigdemont tendría que irse hasta el lateral, el único punto que está ahora mismo abierto para que la gente pueda pasar dentro del Parque de la Ciutadella. Es decir, bueno, el que da a la estación de Francia, más o menos. Eso es, más o menos. Entonces sí, serían unos 10 minutos en condiciones normales, incluso un poquito más, unos 12 minutos andando. Y después, si es que consigue entrar dentro del Parque de la Ciutadella, serían otros tantos minutos, unos 10-15 minutos hasta llegar a la puerta del Parlament de Cataluña. Todo esto teniendo en cuenta que se hiciera el recorrido en condiciones normales y no con la cantidad de gente que hay aquí ahora mismo. Bueno, estoy viendo las imágenes, va rodeado de sus fieles, la gente va con las manos en alza, pero no lleva palmas, lleva el teléfono móvil. Y están filmando ciertamente un paseo que tiene sus dosis de scoop informativo. La vuelta del señor Puigdemont, que yo me imagino, no sé si estáis viendo las imágenes, Alejandro, Magister, Sí. Estamos viendo las imágenes, efectivamente va acompañado nada más y nada menos que del presidente del Parlament, que sabe perfectamente que este señor está en busca y captura. Yo creo que los Mossos de Escuadra van a optar por un término medio entre lo que es la absoluta pasividad y el llevárselo a la fuerza dentro de toda esa multitud para evitar incidentes. Sí, no, te diré, Carlos, que para echar más leña al fuego, Pilar Rahola hace aproximadamente una hora. Pilar Rahola es una persona cercana a Puigdemont, propagandista de Puigdemont, ha dicho textualmente en Twitter, dice: hoy es el día en el que el consejero de Interior dimite del cargo antes de pasar a la historia como el hombre que ejecutó la orden de detener al presidente. Bueno, yo me imagino que esperarán a que llegue al interior del Parque de la Ciudadela, que está cerrado, o que no podrán entrar las masas que acompañan a este hombre, y ahí es donde puede actuar la policía. Bueno, tenemos tiempo para verlo, para comprobarlo. Para eso primero vamos a escuchar el minuto local de información. Herrera en COPE. La mañana. Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid. Buenos días, Madrid. 26 grados en la Puerta de Alcalá y hoy vamos a pasar el día con mucho calor, con termómetros marcando 40 grados en muchos puntos de la región por debajo, solo en la sierra, donde estarán a 36-37. Las mínimas se mantienen altas, entre 20 y 25 grados. Tráfico muy fluido hasta ahora en todos los accesos, salvo en la entrada por la 5 a la altura de Arroyo Molinos por un accidente, y también hay circulación lenta en la M50 por las obras que se están haciendo para mejorar la calzada hoy a la altura de Fuenlabrada. Tranquila la M30, algo más de movimiento en Delicias, hacia Atocha, la glorieta de Carlos V, algo en el Paseo del Prado en dirección norte y a la altura del intercambiador de Avenida de América. Y ante las incidencias, un día sí y otro también en la red de cercanías, Madrid pide un plan de choque al Ministerio de Transportes. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera. Herrera en COPE. Estar informado. Estamos viviendo en vivo y en directo el paseo triunfal de Carlos Puigdemont, desde el Arco del Triunfo, bajando por ese paseo, rodeado de sus fieles más fieles, y también de, cuidado, del presidente del Parlamento y de el señor Jordi Turull, además de estar Turmas, creo, también por ahí, lo estoy viendo, que tienen que desplazarse desde ese lugar al Parlamento catalán. El Parlamento catalán está dentro del Parque de la Ciudadela, cuya entrada principal, la que está abierta, es la que da la Estación de Francia. Hay que hacer un pequeño rodeo, no entrar por la puerta lateral. Y yo no sé si en el interior del Parque de la Ciudadela se puede o no se puede entrar. Solamente podrían entrar Rull, Turull y toda la compañía que van por ahí. Esa es la gran duda que tenemos. Los diputados que le van arropando, es decir, y él mismo, es decir, él puede entrar porque diputado es. Ahora, yo entiendo que él no va a querer entrar y que empiece el pleno, porque si empieza el pleno y votan, ya está. Quiero decir, es que lo lógico es que una vez que pase el perímetro de seguridad, claro, ya le digan, caballero, acompáñeme, por favor, y le suban a un coche. Pero ya una vez dentro del perímetro, es decir, separándole de la multitud, porque si no puede generar un problema de orden público, claro. Entiendo que los monos de escuadra eso lo habrán previsto. Sí, lo más inteligente parece eso, ¿no? Pero bueno, es un señor en busca y captura. Por lo tanto, es un señor al que hay que detener y veremos cómo lo van a realizar. De momento sigue el lento caminar. También está Joaquín Torra, lo estoy viendo ahora mismo. El anterior presidente de la Generalidad, veo a Laura Borràs. Bueno, en fin, la gente de Junts, ¿no? Toda su guardia pretoriana, muchas cámaras. Por aquí y por allá algunos micrófonos y paseo lento hasta la Ciudadela. Con lo cual, bueno, lo dejamos. Yo, Carlos, creo que es una imagen lamentable de España. Lamento ser el obrero de esta mañana, pero vamos, que una democracia que se supone de calidad, el Estado de Derecho, y pueda decir las tonterías que dijo el señor Trump, y lo han parado muchas veces un juez, no cuatro, un solo juez, un fiscal, dijo, esto que está haciendo usted no lo puede hacer, y se le paró y no pasa nada. Y este señor que no tiene, demuestra un desconocimiento. Para ellos, para los fascistas, todos los que no son y no les cumplen, son fascistas, que es uno de los grandes dramas de la España actual, ¿no? El mal uso de la expresión fascista. Uh-huh. Entonces, en este momento tenemos que un señor que cree que cuatro jueces del Supremo no lo pueden parar a él, que ha cometido un delito, que ha sido ir contra la integridad territorial y contra la unidad del país, ¿no? Uh-huh. Y que no se ha detenido, pues es la demostración de que el deterioro de la democracia española es enorme. Yo creo que no estamos en los estándares del resto de Europa, ¿no? Bueno, vamos a ver, Silvia, ¿sigues ahí metida con el teléfono móvil? Bueno, hay inhibidores por todas partes, por lo que veo. Sí, hay inhibidores que... hay todo tipo de inhibidores, físicos y morales. Sí, luego sí. Atendiendo a lo que hemos podido escuchar del discurso de Puigdemont, primero que, no sé si coincidís conmigo, pero el tono me ha parecido un poco como de despedida, como de hasta aquí hemos llegado. Espero que algún día podamos volver a gritar Visca Catalunya Lluir. Espero que dentro de media hora podamos seguir con nuestro desafío soberanista. Me ha sonado un poco como de gran acto final. Y luego creo que Carles Puigdemont sigue confundiendo los márgenes de un Estado de Derecho. Pero ¿cómo que los jueces no van a poder hacer su trabajo? Oiga, los políticos hacen las leyes y los jueces las interpretan y las ponen en práctica y las aplican, efectivamente. Y luego, ¿cómo que un país que con una ley de amnistía que no amnistía es un país en el que no queremos estar? Pero si están amnistiando a todos. Pero si los primeros amnistiados fueron precisamente su ex conseller de interior, que fue condenado por contratar a un Mossos d'Esquadra para que le hiciese de escolta, y están amnistiados. Cataluña, es que para Puigdemont, no, Cataluña, Esther, soy yo. Efectivamente, es que lo que quiero decir, Esther, es no que al final, a mí, no al único que no van a amnistiar va a ser a él, y ese es el problema, claro, que está conduciendo a Cataluña y a España una tensión por su propia situación personal. Me preocupa más un país que tiene el caso de la familia Pujol absolutamente empantanado en el cajón del juez Pedraz en la Audiencia Nacional. Eso sí que es un país que no funciona. El Estado de Derecho ni la justicia es igual para todos. Es decir, aquí hay gente que por unos trajes tuvo que dejar la carrera política y hay otro señor que por 1,000,000,000 de euros sigue disfrutando del bienestar de la supuesta democracia de represión. Rehabilitado, además, ¿eh? Rehabilitado. El, bueno, sigue a trancas y barrancas caminando, Silvia. A ver si te oigo ahora. A ver si ahora se me escucha. Pues sí, estamos justo ahora mismo a mitad de camino. Deben faltar unos 300 metros más o menos para llegar hasta el Parque de las Ciutadellas, a la entrada principal, que recordamos está cerrada, con lo cual tendrá que dar la vuelta a Puigdemont y caminar un rato más, unos 10 minutos más. Estamos a mitad de recorrido. Tengo ahora mismo justo delante a Puigdemont. Está escoltado por grupos de gente, por hileras de gente, de 2 a 3 hileras de gente en cada lado de este pasillo que han formado para que sirva de escudo para su llegada hasta el Parque de la Ciutadella. Le vemos acompañado de autoridades políticas también. Además, está con varios guardaespaldas y también hay un montón de prensa, un montón de cámaras que siguen este recorrido. La gente grita, presidente, presidente. Además, él va saludando, va sonriendo. Así que este está haciendo por ahora el recorrido. Cada vez nos acercamos más al Parque de la Ciutadella y no hay rastro de policía. Yo no veo Mossos por ningún lado, por ningún lateral de este pasillo de gente que se está formando para la escolta de Puigdemont hasta el pleno de investidura. Bueno, habrá alguno, habrá camuflado, claro. Hombre, muchos. Sí, ¿eh? Y no es descartable que alguno en horas libres esté ejerciendo de guardaespaldas, porque lleva 3 o 4 abriéndole paso que formarán parte de del servicio de seguridad particular de Junts, pero no me extrañaría que ahí hubiese algún amigo del cuerpo. Ahora mismo el camino es algo más tranquilo, sigue avanzando a buen paso. Enseguida estaremos de nuevo en la Ciudadela, en Barcelona. Hoy esta mañana teníamos aquí, tenemos a Leopoldo López con nosotros. Fíjense ustedes, y esto es importante, lo que ha ocurrido en Venezuela y lo que sigue ocurriendo y sobre todo lo que puede ocurrir en Venezuela. Leopoldo va a entender que vamos a ir hablando con él y mientras tanto vamos a ir atendiendo la otra actualidad. ¿Qué tal, Leopoldo? Buenos días. Muy buenos días, Carlos. A ti, a todo el equipo, a toda tu audiencia. Bueno, ya ves cómo está la cosa de entretenida, ¿eh? Sí. No vais a ser solo vosotros, los venezolanos, los que estéis entretenidos estos días. Oye, ¿hay alguna posibilidad de que se establezca algún tipo de diálogo para que Maduro deje el país y se llegue a algún tipo de acuerdo? Mira, ayer María Corina planteó ese tema de manera muy clara. Dijo que cualquier diálogo, cualquier negociación tiene que partir de un hecho concreto, que es lo que ocurrió el 28 de julio. Yo estuve aquí hace unos días y decía, mira, hay certeza de que vamos a ganar. Incluso dijimos acá mismo, en esta silla, que íbamos a ganar con casi 40 puntos de diferencia. No hubo sorpresa. La sorpresa o la incertidumbre estaba en qué iba a suceder. Y bueno, Maduro también sin sorpresa ha impuesto un fraude. Lo que ha dicho María Corina y Edmundo González es muy importante, que cualquier negociación tiene que partir de ese hecho. Porque hay quienes quieren poner en entredicho o cuestionar o negociar el hecho que votaron millones de venezolanos, 70% a favor de Edmundo González, 30% de Nicolás Maduro. Y es obvio que se tenga un proceso de negociación, de diálogo para construir la transición, que tiene una fecha de materializarse la presidencia de Edmundo González, que es el 10 de enero del año 25. Claro, Maduro se va a resistir y tiene el apoyo, al parecer, de los militares. Con lo cual, ¿qué presión internacional debería producirse para que eso acabase en una marcha de Maduro? Mira, lo primero, creo que es importante hablar de la comunidad internacional, porque muchas veces se comete el error de pensar que la comunidad internacional es un ente homogéneo, y no lo es. Hay una comunidad internacional con la que cuenta Maduro, que es la comunidad internacional autocrática, que minutos después de que el CNE anunciara el fraude, salió China, Rusia, Irán, ahora Turquía, Cuba, Eritrea, Corea del Norte, todos países donde no hay elecciones, todos países donde hay masivas violaciones a los derechos humanos y que no tienen ningún interés en que haya democracia, sino más bien tienen la democracia como enemigo. Luego están los países democráticos. Allí ha habido un grupo de países, Argentina, Uruguay, Panamá, Costa Rica, los Estados Unidos, que han reconocido a los resultados y a Edmundo González como presidente electo. Y luego están los países, Brasil, México, Colombia, la Unión Europea, que ha cuestionado los resultados, pero ha planteado que se presenten las actas o que Maduro presente elementos que respalden el informe que presentó el CNE. Evidentemente no va a haber ninguna presentación de pruebas porque no las puede haber, porque no existen, porque la gente no votó por Maduro. Entonces yo creo que vamos a ver a la comunidad internacional en los próximos días, al menos yo espero que eso sea así, España, la Unión Europea, el resto de los países de América Latina, moviéndose a la posición de reconocer los resultados. Y esto no significa reconocer a la oposición, no, es reconocer a los venezolanos, es reconocer a millones de venezolanos que con el voto, de manera pacífica, legítima y constitucional, decidieron un cambio a favor de la democracia. Claro, pero este hombre ha puesto en práctica un fraude, de eso no cabe ninguna duda, pero se ha autonombrado de nuevo presidente y no parece que no está dispuesto nada más que a reprimir con violencia a todos los opositores posibles. Es que no hay actuación posible internacional que de momento pueda poner coto a eso. Si se atrinchera en Miraflores, ¿qué hacemos? Bueno, yo creo que la tiene que haber. Es decir, tiene que haber primero, pero primero el primer paso es reconocer los resultados. Y ahí no estamos todavía con todos los países democráticos. Y luego yo creo que hay mecanismos de presionar. Hay todo un debate que yo creo que se tiene que abrir y hablarlo abiertamente, que es el uso de sanciones, particularmente sanciones personales a aquellas personas que cometieron el fraude y que están haciendo en estos momentos, mientras hablamos, un despliegue de violaciones masivas a derechos humanos. Han habido casi 3.000 detenciones, 22 muertos de los que se conoce, han habido detenciones, secuestros de quienes organizaron liderazgos nacionales, locales, regionales, están hoy siendo perseguidos o están secuestrados o presos. Yo sí creo que tiene que haber un señalamiento de quienes son responsables de haber cometido esos delitos. En 3 años y medio no se le ha impuesto a Maduro una sola sanción a nadie del régimen de Nicolás Maduro. Y creo que ese también es un paso que hay que discutir, hay que dar, y creo que hay que hacerlo con un acuerdo de varios países, no solo los Estados Unidos o no solo un país particular de Europa, sino debe ser un esfuerzo. A Maduro hay que, en ese sentido, dejar claro que no puede contar con ningún apoyo. Se ha buscado durante los últimos años, de alguna manera, normalizar la dictadura de Nicolás Maduro, algo parecido a lo que ocurrió con Cuba, como hacer un planteamiento de, bueno, ya Maduro se queda por siempre, vamos a desarrollar relaciones comerciales, vamos a tener relaciones diplomáticas, y yo creo que luego del fraude, luego del avasallante triunfo de Edmundo Fernández, creo que tenemos que entrar en otra etapa a nivel nacional y, por supuesto, a nivel internacional también. Seguimos hablando enseguida contigo, Leopoldo. Si no tienes mucha prisa, aguantamos hasta las 10 de la mañana, porque quiero ver, está la comitiva abierta pues por la tanqueta de Sarriá, que es Laura Borràs, que va por delante abriendo camino junto con un diputado que no sé quién es, María Esther, igual tú le conoces, uno de pelo blanco, que es el que junto con Rull, Turull, Artur Mas, Torra, están en ese grupito que avanza y está llegando al final del paseo. ¿Lo estás viendo? Sí, los estoy viendo, pero no identifico, salvo creo que he visto a Batet, ¿no? Pero uh-huh. no identifico yo a muchos más. Silvia, ¿por dónde va la comitiva? ¿Por dónde va la cofradía? Ahora mismo estamos llegando a lo que sería la mitad de uno de los laterales del parque. Nos estamos dirigiendo hacia esa puerta de entrada, la única, el único acceso que está hoy abierto. Piden esos voluntarios de la República que nos pongamos en las aceras, que nos pongamos a los laterales, poco a poco la gente va abriendo paso a la comitiva. Vemos a Artur Mas, vemos a Laura Borràs, también a Josep Rull, todo ese conjunto de personas están ahí escoltando la comitiva, también mucha prensa, mucha gente. Nos deben quedar unos 10 minutos aproximadamente hasta llegar a la entrada principal, y ahora sí, justo delante, vemos a un grupo de unos 5 Mossos de Escuadra del Grupo Especial de Intervención, que están justo en este punto, pero pasa la comitiva, pasa esa barrera. Entendemos que es una barrera de seguridad como en cualquier otra manifestación de este tipo. Lo cierto es que hay muchísima gente, es muy confuso, porque a ratos se puede ver o puede parecer, incluso a veces se escucha. No es que escuchemos el centro, dice la gente que sigue esta comitiva. Ahora mismo nos acabamos de parar justo delante de una de las entradas, esperando a ver qué es lo que sucede. Muy bien, enseguida volvemos. Ahora escuchamos, si les parece, a Luis del Val, la imagen del día. Buenos días, Luis. A Carlos, buenos días. El espectáculo que estamos viendo consta de dos partes. La primera se basa en el bonito entremés que lleva por título De cobarde a prófugo a exiliado valiente, en cuyo transcurso hemos comprobado que ha intervenido el público según conocidas tendencias teatrales. Pero la obra principal se estrenará ya en septiembre, como todos los grandes estrenos, y se titula Por fin el divorcio. Un reality show donde Cataluña se desgaja de España con cargo a los presupuestos generales que pagamos todos los españoles. Aunque les parezca que el futuro presidente de la Generalitat, Salvador Illa, parece asustado, no lo está. Ya ha firmado anular el artículo 14 de la Constitución sin necesidad de que eso sea aprobado por las Cortes con mayoría cualificada. La financiación privilegiada destroza la igualdad de los españoles ante la ley. Les parecerá a Salvador asustado, pero ya ha firmado también el destierro del idioma que hablan 600 millones de personas en el mundo. O sea que los padres de Canet, los españoles que viven en Cataluña, lo van a tener tan difícil o más que cuando estaba al mando del totalitarismo nacionalista el ciudadano Aragonés García. Se subvencionarán los chiringuitos de fortalecimiento del catalán, se perseguirá a los funcionarios, sean médicos, catedráticos o subalternos, que hablen castellano con tanta intensidad como lo haría el cobarde prófugo si fuera presidente. Más aún, el futuro presidente de la Generalitat, Salvador Illa, antes de ser investido, incluso antes de formar gobierno y nombrar al consejero de Interior, atención, ya ha tomado la decisión de nombrar jefe de los Mossos de Escuadra a José Luis Trapero, el que de paisano, claro, tocaba la guitarra en las fiestas nacionalistas. Parecerá asustado, pero hasta le hace los deberes a su futuro consejero de Interior antes de nombrarlo. Y esta será la obra que se estrene en septiembre, el acontecimiento político más grave sucedido en España desde 1978, más aún que el intento de desestabilización de la Unión Europea por parte del cobarde prófugo negociando con los servicios secretos de Putin. Da lo mismo que el presidente sea Salvador Illa o el cobarde prófugo, porque las medidas de discriminación fiscal, social y legal serán las mismas. Lo notarán al volver de vacaciones, cuando, por ejemplo, en la España vaciada comiencen a desaparecer los escasos médicos que quedan por falta de dinero. Pero Salvador Illa y Pedro I, el mentiroso, conservarán el poder. Bueno, se ha abierto la puerta del Parque de la Ciudadela. Han entrado, yo he visto entrar a Rull y a Turull y algunos más, pero no he visto entrar en el parque donde está el Parlamento a Puigdemont. ¿Qué ha pasado, Silvia? Pues que ha desaparecido de la comitiva. No está Puigdemont aquí, ha entrado todas esas autoridades. Ha seguido el grupo de gente escoltando a las autoridades, también a los guardaespaldas que estaban abriendo camino a la prensa, pero Puigdemont no está. Ese es el titular a esa hora. Puigdemont no está por ningún sitio, ha desaparecido. Pero porque se lo han llevado los guardias o se ha quitado de medio. No lo sabemos si se ha quitado de medio o no, pero parecería ser que es así. Vamos a intentar confirmarlo. Ahora sí que hay mucha policía, no nos dejan pasar a la entrada de este parque de la Ciutadella. Sí lo han hecho diferentes autoridades y vamos a intentar ver qué es lo que ha... hospital, Puigdemont ha desaparecido. Bueno, han llegado a la puerta, se ha abierto la puerta, han entrado la comitiva, los diputados y alguno más, no lo sé. Hay una serie de Mossos de Escuadra impidiendo el paso de todos los demás, pero Puigdemont no está. ¿Dónde está Pucci? ¿Dónde está Wally? Madre mía. Bueno, buena pregunta. Vamos a ver si en estos tres minutos de bloque sabemos algo más. Herrera en COPE. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Mezquita Catedral, Centro Histórico, Fiesta de los Patios, Medina Azahara. Córdoba es la única ciudad del mundo con cuatro patrimonios de la humanidad. Y tú eres única, eres patrimonio. Ayuntamiento de Córdoba. Poner en tus redes sociales que estás de compras en la Gran Manzana, cuando donde verdaderamente estás es la frutería de tu barrio, es postureo. Publicar una foto tomando el fresquito en un hotelito de hielo en Laponia, eso no es postureo, son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo, son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo. Carla, ¿cuál es tu secreto? De Frigo Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Melocotón, refrescante sin azúcar, Don Simón. Té frío Don Simón, ahora también en lata. Pero bueno, tú no estabas de vacaciones. Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería. Y después voy a pintar el salón, y después las habitaciones. Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace. El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto? Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo. ¿Y lo del dinero? Voy, y te ahorras un buen dinero. Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. ¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news? Son informaciones contrastadas. Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930. En el terreno de juego, golazos. Y en tu casa, aire acondicionado Mitsubishi Electric. Porque ahorras en tu factura energética consumiendo menos que todos los electrodomésticos en stand-by de tu casa. Mitsubishi Electric es tu aire. Andrés, que me ha tocado en un sorteo mesa para 4 en uno de los mejores restaurantes del mundo. Aviso a estos, ¿no? En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank. Para acabar el día en la radio... El análisis y la reflexión de Ángel Expósito. La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna. Todo pasa en COPE. Herrera en COPE. Estar informado. Bueno, iba caminando por la avenida Luis Companys, Puigdemont, y de repente ha desaparecido. O se lo ha llevado la policía, o se ha camuflado y se ha metido en alguna parte, pues no sé, el hueco, un árbol, es que no... A ver, Mar Puerto, tú que estás ahí, no ha entrado en el Parlamento Puigdemont, ¿no? Bueno, buenos días, Carlos. Pues de momento no, de momento aquí no hay señales de Puigdemont. No ha llegado, no ha entrado. Sí que es verdad que hay un despliegue policial enorme. La policía ha salido corriendo porque hay las dos manifestaciones, tanto la independentista como la de Vox. Y de momento no hay rastro de Puigdemont. No sabemos si es que entrará por otra puerta diferente a esta. Pero el despliegue, ya te digo que aquí es impresionante. La policía está... Que no pueden más, están corriendo de un lado a otro y los periodistas estamos aquí pendientes de todo lo que pase. Ha entrado Ignacio Garriga de Vox, ha hablado un poco sobre cómo va a ser este día, ¿no?, esta jornada, pero de momento no hay rastro de Puigdemont. Hay manifestantes por toda la parte del parque de la Ciutadella, aquí fuera, pero está la policía blindando todo el espacio y estamos aquí con la puerta cerrada en el parque. Bueno, ¿vosotros qué os parece esto? ¿Estás capaz de haber sido a Waterloo otra vez? Bueno, esto es como una... Yo no lo descarto. Esto es como una fiesta, como estamos en época de fiestas gastronómicas y tal. Esto es la sardiñada deshada con gigantes y cabezudos desapareciendo uno de ellos por el medio del festejo. Porque si no, no. Aquí han hecho como una especie de la bolita de los trileros. No, no, aquí o le han detenido o formaba parte del plan, el hecho que después formaba del discurso él desapareciese. Si no ha sido detenido, lo cual sería digno de elogio porque ha sido una detención discreta a la que nadie se ha enterado y no ha habido disturbios, pero si es lo segundo, entonces podemos estar hablando de un fracaso policial de libro. Porque no olvidemos que Carles Puigdemont no ha aparecido en el centro de Barcelona por arte de magia. Habrá tenido que entrar por alguna frontera. Y yo quiero pensar que los Mossos de Escuadra tienen unos buenos servicios de información que puedan saber o prever o detectar la presencia de Carles Puigdemont en Cataluña. Y si no lo ha hecho, entonces ya va en detrimento de su... Es decir, va en el debe de su trabajo. O sea, creo que con esto... Puigdemont, además de someter a Cataluña a tensión, vuelve a poner a los Mossos a los pies de los caballos. Los Mossos han tenido una relación tensa con el independentismo. Ha sido de ida y vuelta. Fueron aplaudidos en el referéndum, pero atacados cuando en el año 19 actuaron codo con codo contra los violentos que quemaron Cataluña tras la sentencia del procés. Yo estuve allí y lo pude ver. Entonces, claro, a los Mossos se les escucha siempre bajo ese prisma. Y así no es fácil trabajar. Hoy tenían un examen muy complicado y como se les haya fugado, wow, vaya papeleta, ¿eh? Yo apuesto porque se les ha fugado, ¿eh? Pero vamos a ver, Esther. Yo la detención discreta es que tiene que ser tan discreta que no la ha pillado en ninguna cámara. Es decir, en ningún momento, yo por lo menos estoy haciendo aquí un rastreo, en ningún momento se ha visto a nadie acercarse. Había un perímetro bien marcado en el que no se podía acercar la gente, iba rodeado de personas. Por tanto, yo me inclino a pensar que se ha ido. Oye, que a lo mejor se ha ido y aparece en una comisaría... por voluntad propia o que haya sido una cosa pactada, es decir, nosotros lo dejamos hacer su speech, viene usted hasta la puerta y aquí se escabulle y discretamente se viene con nosotros. Cabe la posibilidad, eso sería la posibilidad. Sería lo mejor, pero a la puerta no ha llegado, No. Ha llegado, ha sido en el trayecto, por tanto. Es difícil, ¿no?, pactar una desaparición en mitad del trayecto en un punto al que cómo se acercan los a no ser que fuera previamente escoltado por Mossos vestidos de paisano. Se puede hablar antes eso también. Sí, claro, que se ha visto en las imágenes, Carlos, en un momento, no sé si lo habéis visto vosotros también, compañeros, la señal de televisión que yo estaba viendo, sí que se ha visto al abogado de Puigdemont, a Gonzalo Boyé, entrar en el perímetro, en la parte que estaba perimetrada. Iba con una gorra, una mochila y se le veía muy, muy azorado. No ha contestado a las preguntas de los medios de comunicación que rápidamente han ido a preguntarle, supongo que dónde está su cliente, ¿no? O sea, dónde está Puigdemont. Pero no hay más información y, de hecho, no es que desde la posición de donde está Silvia no se le vea, es que todos los compañeros, tanto en mi redacción, a mí me están diciendo que efectivamente ha habido un momento en el que ha desaparecido. Hombre, vamos a ver, a Puigdemont los servicios de inteligencia españoles lo tenían absolutamente perforado, ¿eh? O sea, sabían, yo creo que le escuchaban todas sus conversaciones, sabían todo. Si hay una negociación una estrategia para desaparecer como ha desaparecido pero con intención de no aparecer, o al revés, hay un acuerdo que es, oye, yo doy mi discurso, ando un rato del paseo y en un momento determinado, antes de llegar a lo que ya podíamos entender, las cercanías del Parlamento, pues me voy con vosotros discretamente y no montamos ningún número. Caben las dos posibilidades, claro. Yo me apunto más a la primera, pero la primera no coincide con el hecho de que, insisto, los servicios de inteligencia españoles es que lo sabían hasta incluso las horas en que iba al baño, ¿eh? Lo sabían todo. Sí. Bueno, impas hasta las 10 de la mañana. Ya que está aquí Leopoldo López, le vamos a preguntar alguna cosa de las que le estamos preguntando acerca del escándalo del fraude electoral en Venezuela, donde yo creo que durante este tiempo, Leopoldo, el régimen está falseando las actas o estará haciendo actas falsas. La oposición tiene la copia de las actas de todos los colegios electorales. Mira, el proceso electoral en Venezuela es electrónico. Sin embargo, en los 16.000 centros de votación, cada máquina emite un acta. Esa acta es revisada, firmada por los testigos, un testigo de Maduro, un testigo de Edmundo González, es firmada por los miembros de mesa, que son ciudadanos que van al proceso, y es observada y revisada por el Plan República, que son los militares. Eso se hizo en los 16.000 centros de votación. Teníamos presencia en todos esos centros. Cada una de esas actas se recopiló y cada una de esas actas se aglutinó y se presentó públicamente en la página del Comando Venezuela. Se logró acceder al 86% de las actas. Ese 86% de las actas da a Edmundo González ganador con el 70%, muy muy cerca al 70%. Si se le suman el resto de los votos y se le atribuye el 100% de Maduro a esas actas que no están en la página, igual no gana Nicolás Maduro, porque la diferencia es de 40 puntos. La información de cada acta tiene un código QR que pueden permitir hacer la verificación. Sobre tu pregunta, ¿Maduro puede estar falseando actas? Perfectamente. Maduro hace un par de días entregó a través del CNE una supuesta información, pero la entregó en una caja negra. No se sabe absolutamente nada de eso. Pero yo quiero insistir que la discusión no debe ser sobre actas, sino debe ser lo que reflejan las actas, que son los votos de venezolanas y venezolanos que votaron masivamente a favor de Edmundo González Urrutia, y lo que se está buscando es el reconocimiento de ese resultado. Vieito, quería preguntarle algo a Leopoldo López. Sí, Leopoldo, buenos días. A mí me gustaría, como español, que usted me dijese, desde el conocimiento que tendrá detallado de su país, qué papel juega o sigue jugando José Luis Rodríguez Zapatero y qué podemos esperar los españoles de ese aprendizaje que está teniendo ahí en su país. Mira, voy a ser muy, muy objetivo. Zapatero ha ido a Venezuela muchas veces. Cada vez que va a Venezuela va a Miraflores. Se abraza y sonríe con Nicolás Maduro. Es muy amigo de Delcy Rodríguez y de Jorge Rodríguez. Y yo soy testigo de esa amistad porque me fueron a visitar a la cárcel Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Zapatero varias veces. Zapatero estuvo en las elecciones el domingo pasado. No sabemos qué opinión tiene sobre el proceso electoral. Yo creo que responsablemente debería de emitir una opinión sobre lo que expresaron los venezolanos, no lo que dice Maduro del proceso. Y creo que tiene una responsabilidad importante en estos momentos para decir qué fue lo que vio en Venezuela. Ahora os cuento, ayer yo invité a Rodríguez Zapatero a que viniera una de estas mañanas, pero luego os contaré lo que me contestó, muy amablemente además. Silvia, ¿hay alguna última hora? Pues ahora mismo estamos justo en la puerta de entrada del pase de Picasso, que es la puerta que teóricamente estaba abierta para el acceso a la ciudadela, para la prensa. Están aquí un montón de personas manifestándose, pero es que hay independentistas y no independentistas. Estamos a 50 metros de la manifestación convocada por Vox. Se pueden escuchar pues, gritos entre unos y otros. Hace un momento ha habido muchísimo ruido, gritaba la gente, president, president. No sabemos dónde está Carles Puigdemont. Ahora mismo la frase sería confusión absoluta, porque ni la gente sabe qué ha pasado con el expresidente jugador, ni tampoco nosotros, la prensa, sabemos muy bien qué es lo que está sucediendo. Nos han redirigido a otra entrada del parque y lo único que podemos decir, y es que igual esa sería la explicación a lo que ha podido suceder, es que al final de su discurso, Carles Puigdemont ha dicho, no sé cuándo vamos a volver, pero ha bajado de ese estrado donde ha dado el discurso, ha avanzado y ha desaparecido. Bueno, ha avanzado bastante, porque se ha tragado medio paseo con Pines, pero luego de repente ya había ahí muchas cámaras. Yo no entiendo cómo ha sido el gran Houdini. El gran Houdini, sí, porque había cámaras que estaban haciendo auténticas piruetas para poder filmar todo aquello, ¿no? Y de repente, no sé, debería estar muy estudiado o arreglado con los Mossos, o que lo tenía pensado así, no lo sé. Bueno, los Mossos dicen, o desde la jefatura de Mossos, dicen, según TV3, que Puigdemont no está detenido, pero sí está localizado. Esto es lo último que se sabe. Vale. Huele a acuerdo, ¿eh? Esto huele a... Sí. A un acuerdo para hacerlo de otra manera. Bueno, bien. Decía, yo ayer invitaba a Rodríguez Zapatero. Le dije, oye, yo entiendo que estés callado esperando que se aclaren las cosas, pero si quieres decir algo, aquí tienes tu casa. Y me dice, mira, estoy de vacaciones, en prudente actitud, en la discreción creo que es muy importante en este momento porque es la mejor forma de ayudar. No te preocupes que cuando quiera comentarte algo, te lo diré y te lo agradezco. Bueno, es decir, que está en... yo creo que está esperando algún tipo de acuerdo o negociación. Me da a mí la sensación, ¿no? El tipo de acuerdo que creo que están buscando es buscarle un país de aterrizaje con una... Sí, pero eso significaría que él estaría dispuesto a irse, que eso es mucho. Claro, ¿no? Claro. No se quiere ir. ¿No? Pero yo creo que... hasta que la presión sea insoportable y entonces lo que miran es dónde puedo ir, dónde puedo pasar el final de mis días con Cuba. Todo lo que me he llevado. Porque además, si me voy y no con los bolsillos vacíos. El país al que iría sería Turquía, mejor que Cuba. Cuba hoy por hoy es un desastre para él. Y Rusia tampoco lo veo yo allí. ¿Tú qué crees, Leopoldo? Mira, ojalá esa sea la discusión. Y yo creo que aquí lo ha dejado muy claro Edmundo, María Corina y todos, que la prioridad es la transición a la democracia, no el destino de Maduro. La prioridad es que se respeten los resultados y que podamos salir de esta pesadilla que ha destruido a Venezuela, que ha generado una tragedia humanitaria con dimensiones históricas para el continente, el éxodo de millones y millones de venezolanos, que culmine esa etapa. Y el destino de Maduro es secundario, pero sin duda alguna tendrá que construirse y eso será parte de esas negociaciones, esos acuerdos, en función de los resultados, insisto en este tema. Y por supuesto ese será uno de los temas que se hable. Una transición es compleja, ustedes la vivieron acá en España, se vivió en Sudáfrica, se vivió en Chile, lo vivimos nosotros en Venezuela en el año 58, son procesos complejos, pero ya hay un pilar fundamental para esa transición, que es la gente, que es la legitimidad, que es el 70% del país, que si se le suman los venezolanos que estamos afuera, que no pudimos votar, sería más del 80% de los venezolanos. Es decir, el chavismo y el madurismo no tienen arraigo. Y yo creo que eso es importante también resaltarlo. Ese mito de que el chavismo, el madurismo, tenían un arraigo inquebrantable y que respondían los pobres y los más necesitados a esa posición, a esa visión política, eso quedó sepultado. Aquí hay una nueva realidad de una inmensa mayoría, gigantesca, aplastante mayoría, que quiere democracia, libertad, oportunidades y futuro. Y luego, Carlos, sí, pero Leopoldo, también no perdamos de vista que ya no es solamente qué hacer con Maduro. Leopoldo, corrígeme si me equivoco, pero es que, claro, en torno al madurismo ha habido una corte de leales que también tendrán muchas cosas que esconder. Entre ellos, probablemente, muchas de las cúpulas militares, que son quienes hoy sostienen a Maduro, y estamos Cabello, ¿qué hacemos con Diosdado Cabello? ¿Qué hacemos con Delcy Rodríguez? ¿Qué hacemos con toda la corte de testaferros que tiene señalado el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como personas que están en listas por haber sido testaferros y artífices o colaboradores de haber sacado el dinero de Venezuela fuera, ¿no? Entonces, claro, toda esa gente, toda esa élite que lleva años blindándose, también militarmente, dirán, oye, que se vaya él y no con nosotros, ¿qué? O una amnistía general, o una, no sé, una ley que les deje fuera de cualquier tipo de responsabilidad, pero no es fácil. Algún tipo de pacto habrá que establecer. Sí, no, sí. No es fácil, pero insisto en que la premisa es que la prioridad es que logremos la transición a la democracia. Y todos esos temas tendrán que plantearse, y el tema de la impunidad tampoco puede ser la alternativa. La Corte Penal Internacional está investigando a Nicolás Maduro, ya hay jueces que están asignados, 8.600 casos con nombre, apellido, lugar, fecha, víctima, victimario, que están presentados ante la Corte, lo mismo ante las Naciones Unidas. Es que yo también le quería preguntar a Leopoldo, la intervención de Maduro el otro día y de Diosdado Cabello diciendo los vamos a joder, ahora no vamos, y de Rodríguez. Rodríguez tuvo una intervención tremenda, es decir, han anunciado abiertamente represión física y violenta, tres. Por primera vez la dictadura anuncia cifras de detenciones que son superiores a las que se pueden registrar por las ONG. Es decir, Maduro en estos momentos se siente orgulloso y hace despliegue de su propia represión. Dice, ya tenemos más de 2.000 presos. Abrimos la cárcel de Tocorón y la cárcel de Tocuyito para los presos y los meteremos todos allí. Dice que son jóvenes que fueron entrenados en Texas, en Chile, para tumbar las estatuas de Chávez. Y por supuesto, esto lo que da muestra es que Maduro sigue siendo Maduro. Maduro sigue siendo el represor. Maduro sigue siendo la persona que nos ha traído donde estamos. Y por eso es tan importante que los venezolanos que han dado esta pelea y la hemos dado en todos los terrenos, tengamos el apoyo decidido, permanente, incuestionable de los países democráticos. De los países democráticos y sus gobiernos. No importa si sean de derecha o de izquierda, porque aquí lo que está en juego es la esencia de la democracia. Gracias, querido Leopoldo. Seguiremos hablando. Todo el apoyo y todo el abrazo de este programa y de toda España, de todo corazón. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Carlos, y a todo tu equipo, y sobre todo un gran abrazo a todos los venezolanos y las venezolanas que nos están escuchando. Mantengamos la fuerza y mantengamos la fe que seremos libres. Bueno, ahora a las 10, saben ustedes, comienza la celebración, en teoría, empieza a las 10. La celebración del pleno de investidura de Salvador Illa. Que, bueno, están todos menos Carlos Puigdemont. Yo digo una cosa, si tiene los 68 votos y en el otro lado 67, el señor Puigdemont va a votar telemáticamente, no va a votar, bueno, da igual, el otro tiene 68 si no le falla a nadie, ¿no, María Esther? Sí, en este caso el voto de Puigdemont es irrelevante, o sea que porque la mayoría la tienen. Por tanto, yo creo que todo este montaje y esto que probablemente está pactado, porque ahora mismo han puesto unas imágenes en las que se veía a Puigdemont salir corriendo por una pasarela, corriendo literalmente, o sea sí. Que y por delante. Es, bueno, no sé si eso es un túnel, desde luego era al aire libre y se ha metido como... Pero iba por delante una persona que más bien parecía a un dispositivo de seguridad, probablemente sería un Mossos de Escuadra, ¿eh? O sea que yo creo que Puigdemont ya sabía que el pleno se podía paralizar temporalmente, pero la investidura no. Claro, la clave es si entra o no entra Puigdemont dentro del Parlamento. Y esto lo tenemos que saber dentro de... pocos minutos, bueno, pues ahora mismo no está. ¿Y por dónde lo habrá hecho? Si lo ha hecho, si no lo va a hacer, si es detenido, si no es detenido. Ha desaparecido de la manifestación. Hombre, no era fácil, pero tampoco imposible. Con el mogollón de gente que había, pero debería estar muy bien estudiado. Algunas fuentes aseguran, bueno, es un pacto con los Mossos para entregarse en un lugar donde no haya cámaras y donde, pues quién sabe, vaya usted a saber. Eso lo iremos sabiendo a lo largo de esta mañana, porque vamos a seguir con este asunto que está muy entretenido. Chicos, chicas, que me alegro de saludaros, Un abrazo. Que paséis muy, muy buen día y que no os perdáis ni un detalle, porque esto... Yo me voy para Barcelona ahora, fíjate. ¿Ves tú? Yo tendría que haber estado en Barcelona esta mañana. No sé qué hago yo de polígono en polígono. En vez de estar. Hombre, era muy. Todavía estás a tiempo. ¿No? Sí, pero era muy interesante el de hoy en la horadada, el dilatador anal. Normalmente sueles ir por la Costa Brava en algunos de estos polígonos. A mí me gusta mucho, sí. De vez en cuando tirar por ahí, sí. Porque así ya de paso pues veo la Costa Brava. Yo me crié allí y para mí eso forma parte de mí. Bastantes de los años anteriores solían estar por esa zona. Sí, voy a aprovecho, ¿sabes? Bueno, chicos, chicas, adiós, que ahora tenemos línea directa y enseguida actualización de noticias a las 10. ¿Recordáis esta cantinela cuando estás esperando una grúa, eso de cuánto falta, cuánto falta? Pues con el seguro de coche de Línea Directa eso no te pasa. Cómodamente, desde la app siempre podrás saber cuánto va a tardar tu grúa en llegar. Y además, si te cambias al seguro de coche de Línea Directa, ahorras un buen dinerito. Así que llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo. Muy preocupado me quedé cuando llegó la Guardia Civil a casa. Este verano la actualidad no se toma vacaciones. Y nosotros, en La Linterna, tampoco. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito y La Linterna de COPE. El programa más escuchado de su franja. Hemos vuelto a sacar el micro azul de COPE para contarte lo que pasa. Este verano, estés donde estés, COPE. La Burger Meat Mixta Selección de Día con un 20% de descuento. Por solo 3,19 la bandeja de 6 unidades. En tiendas y en día.es. Si das un mal paso, ibuprofeno en rolón, en rolón. Si haces un mal gesto, ibuprofeno en rolón, en rolón. Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón. De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Escuchas Herrera en COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo. Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas. Pozos y geranios. Plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad. Eres única. Eres patrimonio. Ayuntamiento de Córdoba. Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. ¡Todo listo! Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930. Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día. Carglass cambia, Carglass repara. Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es. El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me rento un montón. Agárralo. Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos el año nos avalan. 15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Agárralo. Ocasión Plus. Hola. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua. Carla, ¿cuál es tu secreto? Te Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Té frío, Don Simón, melocotón, refrescante, sin azúcar, Don Simón. Té frío, Don Simón, ahora también en lata. Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa. Muchas comunidades de España han declarado la guerra a los alquileres vacacionales, pero el problema de la vivienda en España no se soluciona tan fácil, es bastante más complejo. ¿Pero qué ocurre? Estamos también yendo en contra de una actividad que nos genera PIB, ¿no? Madrid y Barcelona no son las únicas ciudades que han decidido poner coto a los apartamentos turísticos, Málaga también, al igual que Ibiza, Tenerife, Sevilla, Santiago de Compostela. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito. Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE. El programa más escuchado de su franja. Las 10, las 9 en Canarias.